Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Con Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Seguimos aquí en El Punto Crítico con nuestra sección de Empresas de Éxito. Y en este caso, pues obviamente ya tenemos nuestra empresa de este fin de semana para ustedes. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales porque hay sorpresas. Arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico y en nuestro sitio oficial, elpuntocrítico.com. Hoy está con nosotros un gran equipo de triunfadores, porque pues es lo que es. Sofitos, están aquí presentes, Amigurumis. Amigurumis. Bueno, casi me sale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Sofía. Sofía es de las creadoras aquí en Empresas de Éxito, en El Punto Crítico. Y bueno, Sofi, ¿cuánto tiempo lleva esta empresa? Ah, bueno, pues esta empresa lleva aproximadamente 2 años de estar funcionando como tal. Claro que tenemos un poco más de trayectoria, pero de haberlo ya formalizado, lleva 2 años. Ajá, correcto. ¿Y cómo se sienten? ¿Cómo van? De 2 años para acá. ¿Cómo va? Ah, padrísimo. Pues ha mejorado todo, pues, desde el principio, que empezamos como con unos cuantos muñequitos y contactando gente por Facebook, desde nuestros amigos y cosas así. Ahorita ya, pues, nos llega gente de toda la República y se siente muy padre, ¿no? Saber que tus muñequitos están llegando a todas partes del país. Peluches tejidos. Sí. Ese es su... Realmente es lo que hacen. Ese es el producto, digamos. Sí, también tenemos una sublínea que son los Cuddly Toys, que son son peluches de fieltro. Normalmente son para como representaciones de personas reales. O sea, como son personalizados, podemos hacer a ti, a tu amigo, amiga, no sé. Personajes históricos. Está con nosotros, por supuesto, también Oscar, quien está en esta empresa de éxito. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el arquitecto Oscar Urosa. Soy el padre de Sofía. Perfecto. Y estoy también asesorándolos en cuestión de cómo llevar la empresa, en ideas creativas. Porque lo mío también es la creatividad. Entonces, definitivamente. Ellos también tienen pues una gran cantidad de ideas que yo les estoy intentando, pues en mi experiencia, darles una guía. Extraordinario. Y Rodrigo, tú, que ahora sí que, ¿qué es lo que cantas en la empresa? Bueno, yo soy el encargado de marketing y logística de la empresa y estoy encargado de la supervisión de producción de Sofitos Cuddly Toys, que son los que le comentaban de fieltro. Y Sofi es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con amigurumis, que son estambre. Y pues nos rolamos todo lo que se tenga que hacer. Claro, como debe de ser. Ahora, Oscar, platícame una cosa. Primero, tu hija empezó a hacer algunos peluches, o primero la idea fue tuya, o cómo es que empezó el pimponeo ahí. Es de ella, definitivamente. Yo no únicamente he servido de inspiración a lo largo del tiempo, porque ella ha visto pues parte de mi obra y tiene una creatividad bastante grande que yo he intentado darle una trayectoria. Perfecto. Ahora sí que has estado puliendo bajo tu experiencia. Bajo mi experiencia, pero ellos brillan por luz propia, totalmente. Oye, y una de las cosas que va a llamar la atención, o que me llamó a mí la atención ahorita que estamos, ya que están aquí con nosotros en cabina, y es que me decías, Sofi, que traes un... Bueno, lo van a ver a través de las redes sociales, los que tengan la oportunidad de meterse en nuestro Facebook, o en el Facebook, obviamente el tuyo, de estos peluches tejidos a mano, que están preciosos, y uno, el que tienes aquí, de la vieja escuela, el primerito. ¿Cómo lo comenzaste? Es de un videojuego. Entonces, sí. ¿Qué pasó, fanática de los videojuegos? ¿Cómo estaba esa onda? Sí, mira, a mí siempre me ha gustado mucho, pues, tanto los videojuegos como el anime. De hecho, toda la empresa está fundada en eso. Está enfocada en el público friki. Exactamente, nos gusta mucho, y esta idea nació justamente de una vez que estábamos jugando un videojuego. Yo dije, wow, yo quiero una figura de este personaje específico, ¿no? Dije, está padrísimo. Busqué por todos lados, no encontré nada. Dije, ah, pues yo sé tejer, a ver si puedo, ¿no? ¿Y ya sabías tejer? Sí, de hecho, mi tía Lili, mi tía siempre ha estado ahí ayudándome desde que era chiquita. Ella, pues, me enseñó muchas cosas de manualidades, desde tejer, pintar, cosas así. Entonces yo, ya tenía eso desde niña, ¿no? Y a partir de ahí dije, bueno, pues, con las cosas que sé hacer, pues vamos a ver si puedo darle vida a algo que no existe, ¿no? Algo que venga de mi imaginación. Entonces empecé a innovar y a hacer diferentes tipos de peluches y de diferentes técnicas, y pues al final salió Sofitos, ¿no? Fue como una cosa muy padre. Oye, pues extraordinario, qué bonito. ¿Y qué pensaste, Oscar, en ese momento? ¿Desde ese momento te planteaste la idea de una empresa? Bueno, yo siempre he tenido ese enfoque empresarial. y intento, porque tenemos muchas líneas de diseño, este es una muy importante, pero siempre he intentado darles un enfoque pues para llegar a más personas. Entonces eso es lo que yo he intentado justamente. De hecho, en este momento empezamos con Sofitos Amigurumis, que es la empresa de peluches tejidos. Sale la sublínea de Sofitos Cuddly Toys y a partir de ahí tenemos bastantes proyectos a futuro. Tenemos la idea de generar una nueva rama de la empresa completamente diferente llamada Sofitos Craft, que está completamente enfocada en la creación de objetos, pues... desde... De cualquier material, innovadores. Uh-huh. Toda clase de objetos innovadores, utilizando cualquier material, desde juguetes, pasando por juegos de mesa, muebles, ropa, hacemos disfraces, inclusive, de hecho, ahí entramos también en cuestiones, en el mismo enfoque, digamos, friki. Nos apoya Oscar con, uh-huh, con todo lo que tiene que ver con construcción. Inclusive podemos llegar a diseñar algún edificio que tenga que ver con la temática, alguna cosa por el estilo. Queremos volarnos lo más que se pueda. Qué para padre, que lleguemos a todos lados. Sí. Oye, ¿ya has tenido la oportunidad de cuánto tiempo te lleva hacer un muñeco? Por ejemplo, el que tenemos aquí, el... El primerito, ¿cómo se llama? Y dinos de qué videojuego. Este peluche es un personaje de un videojuego, bueno, es la interpretación de un personaje que se llama Big Daddy, de BioShock. Ajá. Es un juego buenísimo. Y en este, en este muñequito me tardé aproximadamente, bueno, en ese tiempo que era cuando iba empezando, como unas 3 horas más o menos. Ay, en hacerlo. Pues fue rápido. Yo sí pensé que ibas a decir 3 meses, por eso no funciona. Oye, ¿y actualmente tienes todo un equipo o ya tienes...? Sí, nosotros, bueno, producimos Sofitos, tenemos personas que trabajan con nosotros desde casa, que que pues les pedimos piezas o cosas así, entonces ellos pueden manufacturar algunas, nosotros hacemos otras, y así, o sea, el trabajo se va haciendo como cada vez más grande, con más personas. Ah, excelente, qué sí, padre, qué padre. Y y tenemos ahorita que está rica la plática, que está calientito antes que se enfríe, pues tenemos un regalo para nuestros amigos radioescuchas, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es el regalo? ¿En qué consiste? Ah, bueno, el regalo que tenemos es el peluche insignia de nuestra marca, bueno... No es nuestra, o sea, es digamos el primero que se empezó a vender, el que más hemos vendido hasta ahora, hemos vendido el que más muchos te piden, ¿no? Sí, es de Cthulhu, que es un personaje de la literatura de terror. De H.P. Lovecraft. Eso es. Entonces esta es como la versión adorable y bonita de ese monstruo. Personaje, del monstruo. Órale, qué sí, padre, sí, qué sí, padre. Extraordinario. Pues yo creo que más adelante nuestros amigos de la producción, allí Alan, Dani, por supuesto, van a poner pues alguna pregunta o algo así. O si tú también quieres hacer alguna pregunta para que se lleven su regalo nuestros amigos radioescuchas de este peluchito. Bueno, te lo vamos a dejar con calma, ¿no? O se lo vamos a dejar de tarea a ellos, ¿no? Claro, sí. Sí. Entonces, extraordinario. Pues coméntenos, por favor, mi estimadísimo don Oscar, las redes sociales, ¿cómo podemos estar en contacto con ustedes? Sí, tenemos una página de Facebook. ¿Se la puedes Sí, claro. Contar? La página de Facebook es Sofitos Amigurumis. Y bueno, pues tenemos también el contacto por WhatsApp. Perfecto. Contacto por WhatsApp por el 55 48 27 30 37. Aquí lo tenemos, lo repetimos con mucho gusto. 55 48 27 30 37 para todos los que quieran estar en contacto. Ahorita obviamente lo están toda esta venta, toda esta producción, toda esta maquinaria es a través de las redes sociales. Así es. No sí, tienen así alguna es. Tienda física. Aún no. Planeamos en el futuro tener una tienda física, pero por el momento hacemos los peluches sobre pedido, porque como son personalizados, sí, exacto, la gente luego llega y nos pide cosas que son muy específicas, entonces pues el punto es hacer felices a todos, ¿no? Entonces, entre más personalizado sea el personaje, pues ese está más padre. Ese es un punto muy importante de nuestra filosofía de empresarial. Correcto. Es que al brindar un producto que es personalizado, pues, realmente brinda mucha alegría. Sí, claro. Sí. Imagínate, pues, te mandas a hacer a tu novia o alguien claro, así. Exactamente. Sí, persona y te duermes calientito. Y o a tu personaje favorito. O a tu personaje favorito. Histórico, puede de ser. De hecho, incluso nosotros tenemos tenemos justamente peluches de él y yo. Somos pareja desde hace bastante tiempo. Todo está en familia. Todo sí, está en familia. Hay una anécdota muy, muy interesante que me gustaría que comentaras al público. Ah, sí. ¿Cómo nació?